Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una noche más a Ciencia y Humanismo en esta su edición número 39. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando esta noche durante los próximos casi 60 minutos. Estamos ya en vísperas de una tradición navideña. ¿Y qué es Navidad? Van a decir, bueno, ¿este programa se trata de Navidad? Bueno, pues quizá. Lo que sí no queremos dejar pasar es pues informarte a tiempo de las cosas que suceden actualmente en tu planeta, las que han sucedido, y hacer una evaluación junto contigo acerca de las que pudieran suceder. Pero bueno, pensar en el futuro es como estar persiguiendo fantasmas que todavía no llegan. Y bueno, pues queremos darte la bienvenida y mandar saludos a algunas personas que pues nos han estado enviando mensajes en la página, que se las recuerdo. Si entran a Facebook, si tienes cuenta de Facebook, solo escribes Ciencia y Humanismo. Y cuando te aparezca un astronauta, pues ahí le das clic. Ahí está la página para que le des like si te gusta. Y no like si no te gusta, como ya sabes. Y bueno, pues lo que sí no quiero dejar pasar antes de platicarles esto de estas temporadas es precisamente que pues para este 2014, en unos días más que va a empezar este nuevo año, pues estaremos disfrutando, entre comillas, de unas nuevas reformas que pues el gobierno de este precioso país, Estados Unidos Mexicanos, ha decidido aprobar, como la reforma energética, entre otras, como la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de lo que se les antoje. Y pues un saludo a todos los diputados y senadores que aumentaron el salario mínimo a 2 pesos con 50 centavotes. Imagínate nomás, felicidades a ti, querido amigo, amiga, empleado que trabajas con el salario mínimo. Pues ya vas a tener para pagar el metro, que también ya subió. Y vas a tener para pagar las tortillas, el huevo, los frijoles y todo, ¿no? Lo que se te antoje ya con estos 2.50 pesos que se han aumentado a este salario mínimo. Como les decía, nos han estado enviando pues mensajes a la página de Ciencia y Humanismo, los cuales pues queremos agradecer el hecho de que estén constantemente en contacto con nosotros y nos compartan la información, que la dejan también por ahí colgada en la página. A Alberto, hasta Nueva York, que la semana pasada pues estuvo ahí en contacto con nosotros. A Denis López, que hace mucho que no la vemos por acá, de hecho. A Michelle de la Paz, a Laurita. Y pues a toda la banda que nos ha, de alguna forma, o que ha estado siendo partícipe de Ciencia y Humanismo. Andrea Ávila también, a Leo Kenobi, a Carlos García, a todos nuestros invitados, de hecho, que han estado pues a lo largo de este año, al buen Dani, a Jimmy, de ahí de la Facultad de Ciencias Biológicas, a Moisés, a Gaby. Oye, son un chorro de personas las que han estado, de hecho, ya con nosotros a lo largo de este año y las que vendrán. Si tú quieres también formar parte de esto, que por el simple hecho de escucharlo ya formas parte, pero si quieres gritar, o pues más bien si quieres hacer que tu voz sea escuchada, pues nos puedes mandar un mensaje privado, nos puedes mandar algún audio, un MP3 con alguna entrevista, algún pensamiento, alguna sugerencia, aclaración, comentario, lo que tú quieras, y igual y pues lo podemos poner aquí al aire. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar ya de lleno con, pues con este tema navideño, básicamente, para toda la raza que quiera celebrar pues estas fechas tan especiales. Por lo pronto, yo te dejo con una muy buena rola dedicada precisamente para Laura. Esto se llama A Question of Lust. Esto es a cargo de este grupo británico de Depeche Mode. Yo soy Albeni, no olvides, y estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Cuando son las... bueno, no sé qué horas son, pero... estábamos hablando, o íbamos a empezar a hablar, acerca, pues, de esta tradición del 25 de diciembre, que se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero pues, la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. Pero fíjense que el análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de esa época, pues han permitido a los historiadores hacer muchas hipótesis sobre el nacimiento de Jesús. Algunos pues hablan de abril o de mayo, y otros pues dicen que fue en septiembre o octubre. El caso es de que no se ponen de acuerdo, pero entonces, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? Y bueno, pues la explicación pues más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una, pues digamos, una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana entre los siglos 3 y 4. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I, que esto fue en el año 350, para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Entonces, esto fue decretado 4 años después por el Papa que se llamaba Liberio. Pero el porqué de la... fíjate, ya me estoy mormando, pero bueno. El porqué de la elección de esta fecha, pues se relaciona con la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana, digámoslo así, reciente, porque pues no tendrá mucho tiempo comparada con estos cerca de 2000 años, que bueno, pues se impuso sobre las tradiciones de cultos paganos romanos, ¿no? En diciembre se celebraba, de hecho, en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano, el culto a Saturno, que era el dios de la agricultura, no sé si, imagino que sabe, ¿no? Que era pues el principal sustento y actividad económica de todos estos pueblos romanos, ¿no? Se llamaban las Saturnales, de hecho, y pues duraban 5 días, del 17 al 23 de diciembre, y pues eran los días más cortos del año, que de hecho ahorita estamos en Saturnalia, y son los días más cortos del año. Y luego el 25 de diciembre pues se consideraba el nacimiento del nuevo sol. Más adelante les voy a platicar acerca de unos pues datos muy interesantes astronómicos al respecto de estas fechas también, ¿no? La Iglesia cristiana pues eligió este día, el 25 de diciembre, como día del nacimiento de Jesús. Pero esto fue parte de una, digamos, estrategia en el proceso de la expansión, porque en el que, bueno, sistemáticamente se buscó absorber y fusionar las otras celebraciones de los demás ritos paganos de otros pueblos que acababan de convertir al cristianismo, ¿no? Y pues el ritual de Navidad fue evolucionando con el paso del tiempo. Lo que festejamos hoy en día pues es muy diferente de estas primeras Navidades que les decimos. Y pues principalmente pues responde a costumbres originales del siglo XIX y a la influencia de la sociedad del consumo, que todos sabrán que es una de las nuevas religiones más grandes del planeta, el consumismo. Pero de todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad pues no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares. Independientemente de lo que haya sucedido, no creas que quiero decir que esto es mentira, no, claro que no. Ya sabes que si algo, bueno, sostenemos aquí que si tú crees en algo, independientemente si es factual o no, pues mientras te hagas sentir bien y no le hagas daño a los demás, pues vas por buen camino, ¿no? Entonces, pues esta esencia de las fiestas trasciende lo histórico y reside ya en lo espiritual. Y de alguna forma, pues está muy bien que así sea, ¿no? Depende del punto de vista de cada quien. Así que, pues de hecho, no se tiene, regresando con los datos, no se conoce exactamente el día de nacimiento de Jesús, ¿no? Ya que pues no hay fuentes históricas exactas que mencionen estas fechas, como es el caso de la Biblia, que sería una fuente pues genial. Mira qué canción tan fea se puso. Bueno, no está fea, pero como que no va. Hombres G, bueno, en fin, vamos a poner esto de Moenia mientras. El caso es, nada que ver Moenia, ¿verdad? Pero me vale. El caso es que, pues, dices, oye, ¿y cómo saber? ¿O cómo puedo estar seguro de que sucedió en estas fechas, y la Biblia no lo dice, porque si tú buscas, en ningún lado de la Biblia te va a decir. Pero como les decía, pues este Papa Julio I, pues dijo, vamos a hacer que el 25 de diciembre pues sea esta celebración, debido a que pues está cerca del solsticio de invierno, ¿no?, para la Iglesia del Oriente. Entonces, pues, anteriormente, como les decía, del 17 al 23 de diciembre, pues, celebrándose estos ritos de la Saturnalia, pues, el 25 de diciembre tomaba un protagonismo muy importante por la fiesta pagana de la exaltación del sol. Y, pues, aunque se cree que Jesucristo nació cerca de la primavera y unos 5 años antes de lo que realmente sería el año cero, pero, pues, los primeros cristianos eligieron la fecha para, pues digamos, hacerla coincidir con estas fiestas paganas del sol, ¿no? Entonces, de esta manera, seguía la política de la iglesia primitiva, la cual pues consistía en absorber y no en reprimir los ritos paganos existentes, solo los absorbía, ¿no? Que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera también. Entonces, pues la fiesta pagana más estrechamente asociada con la Navidad, como les decíamos, era esta Saturnalia romana, que pues se hacía exactamente el día 19 de diciembre en honor a este dios de la agricultura. Pero en el norte de Europa también existían eventos similares de la fiesta del invierno, conocida como Yule, que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Entonces, tuvieron que pasar 345 años desde que nació Jesús, o desde que se dice que nació Jesús, hasta que la Navidad fue oficialmente reconocida por la Iglesia Católica. Entonces, pues, la acción de dos santos, que fue Juan Crisóstomo y Gregorio de Nacianceno, pues fue decisiva para que finalmente se declarara como fecha del nacimiento de Jesús este día 25 de diciembre, ¿no? Entonces, esto era una clara muestra pues de que la iglesia continuaba con la estrategia de manipular los ritos paganos ya existentes para eliminarlos, ¿no? Pero evitando el descontento masivo por la ausencia de negación oficial de los mismos. Lo que sucedió precisamente con la Virgen de Guadalupe, cuando los españoles, ya con todas estas tradiciones que tenían arraigadas desde hace tanto tiempo, pues quisieron introducir a México, cuando, pues bueno, si nos ponemos a investigar un poco más, sabemos que la Virgen de Guadalupe, pues antes de que se dijera que se apareció en el Cerro del Tepeyac aquí en México, ya había de hecho en España una iglesia de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el conquistador que estaba aquí en ese momento, no recuerdo muy bien el nombre, les mentiría si digo que es Hernán Cortés. No, de hecho no, estoy muy norteado, pero al ratito les digo el dato. El caso es, pues, de que en honor precisamente al pueblo Guadalupe, donde había nacido el virrey en ese entonces, pues le puso la Virgen de Guadalupe a esta aparición que supuestamente sucedió en esos momentos, ¿no? Pero imagínate si tú fueras un español conquistador, y dijeras, oye, pues estos indios no me hacen caso, no quiero llegarles por las malas, entonces vámonos por las buenas, pues vamos a darle por la religión, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué harías tú? Piensa tantito en qué es lo que podrías tú manipular espiritualmente para poder convertir, por decirlo de alguna forma, a las grandes masas de indígenas hacia lo que tú pues pretendes, ¿no? Te lo dejo de tarea. Por lo pronto, pues fíjense que la figura de Papá Noel, ya hablando un poco más de lo que podríamos conocer la mayoría de la Navidad, otros que lo conocen como Santa Claus o Sinterklaas o Pere Noel, según, depende de cada país. Tú sabes que se le cambian mucho los nombres a estas entidades o a estos personajes, sí, entidades me la bañé, pero a estos personajes dependiendo del lugar en donde estés, me dieron ganas de pronto de poner una canción de Navidad, solamente para no perdernos mucho del tema. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Si ponemos Christmas, si les había dicho que estaba batallando últimamente con el Linux, mira, se puso Ibrahim Ferrer, pero bueno, vamos a poner esta, fíjate, precisamente Celtic Christmas. Esta es una Navidad celta, ya había sido absorbido por el pueblo romano, no tengo el dato muy bien, pero este es un muy buen tema, que igual y se los vamos a publicar ahí en la página para que lo descarguen. En fin, resulta de que Santa Claus, pues al parecer, se inspiró en la vida del obispo de Mira, que es en la actual Turquía, que pues hoy se conoce como San Nicolás. Entonces, pues, la popularidad tan grande de este obispo, la bondad y la generosidad con los pobres, pues estableció la creación de otro mito más para la Navidad. Entonces, cuando en invierno los árboles perdían todas sus hojas, los germanos los vestían, o sea, los alemanes, ¿no? Los vestían para que los espíritus buenos que en ellos habitaban regresaran pronto. Y les ponían adornos, eran como adornos como manzanas o piedras pintadas. ¿Y pues a qué te suena esto? Pues el origen de los pinitos de Navidad, ¿no? También les ponían bolas de cristal, o sea, esferitas, pero esto ya fue en Bohemia, que fue una república que se instituyó cerca. Bueno, tengo el dato exacto, pero esto fue por ahí de mediados del siglo XVIII. Pero pues buena parte de la tradición del árbol de Navidad tuvo su origen en una leyenda europea. Se dice que durante una fría noche de invierno, un niño pues buscó un refugio en la casa de un leñador y de su esposa, que pues ellos lo recibieron y le dieron de comer. Y pues durante la noche el niño se convirtió en un ángel y vestido de oro era nada más y nada menos que el niño Dios. Entonces, para recompensar la bondad de estos ancianos, tomó una rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año pues le iba a dar frutos. Y así fue. Aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. Y pues fue San Francisco de Asís quien popularizó la costumbre de armar un pesebre. Esto fue en su viaje a Belén en el año de 1220, pues quedó asombrado por la manera como se celebraba la Navidad ahí. Y entonces ya cuando regresó a Italia le pide autorización al Papa Honorio III pues para representar el nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. Entonces, a partir de ese momento, la tradición se extendió por toda Europa y después por todo el mundo. Entonces, hoy por hoy, Papá Noel, el arbolito y el pesebre son los símbolos universales de la Navidad. Me gustaría ponerles una canción navideña, sin embargo lo estoy dudando porque, no sé, pues qué más da, ¿no? Vámonos con esta muy buena rola, ahorita la voy a escoger, aquí de todas las que tenemos en la lista. Estás en Ciencia y Humanismo y soy el Benis, soy el Benis, si seré o no seré, tú me dices. Bueno, regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The world is so long, and so happy Christmas for black and for. Y bueno, pues esto que escuchaste, que fue a cargo de John Lennon, nada más y nada menos. And so this is Christmas, and what have you done? Un muy buen tema de este señor tan inteligente o tan adelantado a sus tiempos. Pero bueno, le mandamos un saludo donde quiera que esté el buen John Lennon. Y pues, como les decía, continuando y para terminar con este segundo bloque o tercero ya navideño, pues resulta de que ya que San Francisco de Asís pues le pidió autorización al Papa y bla bla bla, pues la escena que representa el nacimiento de Cristo se fue completando con el paso del tiempo, principio del siglo IV, ¿no? Cristo en un pesebre y habían solamente una vaca y un asno. Y ya a finales de este siglo se agregó la estrella, la Virgen María, y recién a partir del año 431, con el Concilio de Éfeso, aparece en el centro de la imagen. La aparición de Papá Noel, o Santa Claus, pues, como la tradición del árbol navideño o la representación del pesebre, son costumbres que provienen de la leyenda como de la realidad, analizadas hace un ratito, en el bloque pasado, ¿no? La costumbre, pues, fue recibida por el resto de los países europeos y pues después llegó para acá, para América. Pero otro factor típicamente navideño pues son los villancicos, que ya me tocó ver unos hace un par de semanas ahí en el Parque Fundidora, que pues ya existían antes de la moderna fiesta navideña. Eran los cánticos originales que se compusieron por ahí del siglo XIX y luego tuvieron su auge después, ¿no? Resulta también que la primera tarjeta navideña se imprimió en el año 1846 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Y muchos años más tarde aparece la mítica figura de Santa Claus con su trineo tirado por renos y cargado con enormes sacos con juguetes que obsequiaría a todos los niños que tuvieran buenas actitudes. Entonces, este personaje navideño pues es un invento de los Estados Unidos. Sí, así es, para ti, querido, querida amiga radioescucha, que crees en Santa Claus. Pero bueno, sin embargo, pues la leyenda que habla de Papá Noel pues ya es mucho más antigua y no es estadounidense. Así que, pues ya terminando con esto navideño, que les mandamos un saludo a todas las personas que adornaron bien bonito su casa. A fin de cuentas, lo que más importa para mí al menos, o lo que creo que la mayoría tiene intención de, pues es pasar unos días de vacaciones, un tiempo, unas semanas quizá, no sé, depende de cuántas vacaciones te den, pero estar con tu familia, estar con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, en fin, y convivir fuera de los regalos materiales, pues pasar tiempo en el frío, dentro de, pues no sé, viendo alguna película, tirados en el piso al lado de la fogata. Cada quien tiene sus rituales extraños y mágicos, pero pues sería genial también, de hecho, que nos lo compartieras. A final de cuentas, ya sabes que aquí en Ciencia y Humanismo tenemos un espíritu muy navideño. Así que vámonos con este muy buen tema acerca de Navidad. Y regresamos aquí a tu programa Ciencia y Humanismo para continuar con más de lo mejor de la música y más de lo mejor de la información. Y bueno, pues esto es Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Y bueno, pues para toda la gente que Navidad, sin embargo, signifique pues esas fechas en donde recibe su aguinaldo y donde tiene que, pues, hacer sus compras, gastar todo su dinero, quedarse sin dinero para final de diciembre y empezar con la cuesta de enero, pues como todos sabemos, el mundo está atravesando actualmente por la peor, o una de las peores crisis económicas de los últimos 80 años. Y pues los medios informativos controlados o los medios manipulados, pues nos bombardean todos los días con datos sobre deuda, sobre déficit o sobre inflación. Pero pues lo hacen en términos incomprensibles pues para el ciudadano común, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben qué son las CETES? ¿O qué impacto tiene la libra, la onza de plata, el centenario? ¿O quién de ustedes me puede decir de qué depende exactamente la tasa variable o fija? ¿Quiénes son los que están en la bolsa y por qué? Las empresas que se van a pique y miles de puestos de trabajo que desaparecen, hipotecas imposibles de pagar, todo esto pues conduce a lo mismo, que pues es un grave empobrecimiento del ciudadano que pierde su trabajo, que pierde sus ingresos y sus posesiones. Y pues los gobiernos intentan, entre comillas, se podría decir, poner una solución a base de cargar con más impuestos al ya abrumado contribuyente, el mismo que ha perdido su empleo, que ha perdido su dinero y hasta su vivienda, ¿no? Y esto es insostenible. La vaca ya está seca y no produce más leche. Pero ¿dónde se crea este dinero que nos gastamos? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el dinero? Pero bueno, la mayoría de la gente piensa que lo producen los gobiernos, pero falso. Porque el dinero que utilizamos mediante préstamos, pagos y cobros es creado exclusivamente por los bancos. Y estos lo crean de la nada, cobrando intereses por esto. Bien sea dinero para un gobierno o para un simple ciudadano que solicita un crédito. Y todo este dinero generado y prestado por los bancos acarrea un interés que el banco reclamará a quien pues lo pidió, ¿no? Y pues así que todo el dinero que se produce nos va a generar una deuda. Entonces, hay un economista, si no me equivoco, fue Kenneth Galbraith, que dijo que el proceso por el cual los bancos crean el dinero es tan simple que la mente lo rechaza. O sea, es más fácil de lo que nosotros podemos imaginar. El mayor banco del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una corporación privada porque ni es reserva ni es federal, y es la acreedora de la deuda que asfixia al gobierno estadounidense, pues afectando también al resto de la economía mundial, está controlada nada más y nada menos por las grandes familias financieras, que también dominan las mayores corporaciones, el petróleo, los medios de comunicación, la alimentación, la sanidad, la farmacéutica, etcétera. Y todos los bancos centrales del resto de países siguen la misma política. Nombres como Rothschild, Morgan o Rockefeller se esconden detrás de los préstamos concedidos a los gobiernos de todo el mundo. Y el pago de esos préstamos acaba recayendo en impuestos para los ciudadanos. Pero aquí está la gran trampa que oprime al mundo. Precisamente el planteamiento es bastante simple. Alguien, ya sea un gobierno, una empresa o un ciudadano, digamos que solicita dinero al banco como un préstamo. Ese banco simplemente crea el dinero y lo presta. Siempre, siempre, con un interés, pero... Y aquí está la trampa. El banco solo ha creado el dinero solicitado como préstamo. La parte que corresponde a los intereses no se ha creado, no existe ese dinero. Así que es imposible devolver al banco un dinero que no existe. Y de este modo, al final, cuando sea imposible devolver los intereses, el banco se va a quedar con nuestros bienes como pago de la deuda de cuando solicitamos ese crédito. Y si llevamos esta simple ecuación a la economía mundial, nos hace ver el por qué todos, tanto gobiernos, empresas y ciudadanos, estamos endeudados con los bancos. Y pues es cuestión de tiempo que un banco se convierta en propietario de terrenos y o empresas, ¿no?, que a su vez se convierten en corporaciones. El sistema está creado para producir este resultado. Pero hay dos preguntas básicas que todo el mundo debería hacerse. ¿Por qué los gobiernos permiten esto? ¿Y qué no sería más fácil que cada país creara su propio dinero sin pagar intereses a los bancos? Pero bueno, resulta en una crisis, pero ¿cómo se crean también las crisis económicas? Y pues también es bastante simple. Si evitamos términos difíciles utilizados por los expertos, que tal vez lo usan para disfrazar todo y evitar que nos pongamos a pensar, pues la sostenibilidad del sistema económico tiene un equilibrio muy delicado que se basa en el comportamiento de los bancos. Como ya se ha comentado antes, los bancos son quienes crean el dinero de la nada para conceder créditos cargados con los intereses. Entonces, mientras los bancos sigan concediendo créditos, pues las empresas podrán crear negocio, crear puestos de trabajo para nosotros y que así tengamos dinero para gastar y proporcionar ingresos a las empresas con nuestras compras. No sé si voy muy rápido, queda claro, pero bueno, como no me puedes contestar, te lo voy a seguir diciendo. Entonces, ya con todo esto que te platico, este circulito se cierra y el sistema sigue y sigue funcionando. Pero qué bonito, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa si los bancos dejan de conceder los créditos? Pues el círculo se detiene y se invierte la maquinita. Las empresas no disponen de crédito para invertir, se reducen los beneficios, se eliminan puestos de trabajo y nosotros no disponemos de dinero para gastar. La máquina se detiene. ¿Y cuál es el resultado? Pues crisis económica a la vista, ¿no? Pero ahí no termina la cosa. Pasado ya un tiempo, el banco te empieza a reclamar los intereses por los préstamos que te dio, y como todos aquellos que solicitaron préstamos no disponen de crédito para pagar, pues deben de ceder sus posesiones como garantía de pago. Conclusión, el banco se queda con todo como pago de unos intereses sobre el préstamo de un dinero que ha creado de la nada, y así es como el poder económico va adquiriendo empresas que se convierten en corporaciones y que han llegado a dominar el panorama económico y político. Entonces, ya cuando ellos lo consideran oportuno, se reactiva la concesión de créditos y se supera la crisis, hasta que se decidan volver a tensar la cuerda. Y así funciona nuestro mundo. Les recomiendo que vean el documental de The Thrive, es THE, Thrive, que... Bueno, THRIVE. Lo vamos igual a poner ahí en el grupo de Facebook de Ciencia y Humanismo, así como los tres volúmenes de Zeitgeist que por ahí andan también. Y pues bueno, la verdad, gente, pongan a trabajar a su amigo el cerebro, pongan a trabajar a la ardilla y pues díganle que corra. Nos está comiendo el tiempo, la agenda de la élite avanza y nosotros seguimos enajenados con tanta televisión, con tanto fútbol, con tanta desinformación. Los jugadores de los Tigres o de los Rayados o del Barça o de la selección ni siquiera te conocen. Y para ser sinceros, no les importas un carajo. Así que discúlpame si te di el talón de Aquiles, pero pues es la verdad. Yuri, Lucerito o la Virgen de Guadalupe no van a venir a pagar tus deudas. Ellos no van a venir a proteger a tu familia con el dinero que te gastas yendo a los partidos y a los conciertos. Ni mucho menos con el dinero que le regalas a la iglesia, porque te dicen que si no lo haces no eres un buen borreguito. Entonces la iglesia no necesita más dinero. No nos ha traído nada bueno. O dime tú, ¿a cuántos conoces que hayan regresado de la muerte y te hayan dicho, hey brother, pues fíjate que el cielo sí existe, ¿no? Pórtate bien. Me lo estaba pasando bien padre, pero me dijo un angelito gandalla que no me tocaba todavía. O alguien que haya regresado del infierno diciéndote que se quemó y lo regresaron por pasado de lanza con algún subdemonio sensible. Entonces, pues, esto no va a pasar.

las alternativas a los combustibles no benefician a los poderosos. O más bien, las alternativas a los combustibles fósiles, que es el petróleo y la energía nuclear, que no producen contaminación ni destruyen el planeta, son alternativas viables y demostradas, pero no benefician a los poderosos y por eso siguen sin ponerse en marcha. Sin embargo, en países como Islandia, que ya hace poco tiempo pues destituyeron a los bancos y a los políticos, se basan su economía y su energía en la energía geotérmica. Ellos, que tienen tantos géiseres, tienen muchos accidentes geográficos, pero lo saben llevar. Es uno de los países más caros del mundo porque lo importan todo, pero bueno, si hay algo que enriquece de forma desproporcionada los poderes económicos es la guerra. Y la venta de armas pues es un negocio multimillonario que nadie está dispuesto a ignorar. Se financia a ambos bandos, vencedores y vencidos. Antes, durante y después de la guerra, la deuda producida por esa financiación concede poder a quienes crean el dinero. Cuando un gobierno se ve incapaz de pagar esa deuda con los bancos, exige al ciudadano que lo haga subiendo o creando nuevos impuestos. Entonces, el siguiente paso consiste en centralizar los gobiernos para facilitar el control global a estos poderosos. En Europa se creó la Unión Europea, controlada por el Banco Central Europeo, que también privado y en manos de las mismas familias, ¿no? También se está creando una unión de Estados americanos y con el tiempo pues se va a llevar a cabo hasta el día en que todo el poder se globalice en un gobierno único mundial. Y la única forma de reventar este sistema, y es el talón de Aquiles de la fair bancario, pues sería el que todos aquellos que poseen fondos de dinero en los bancos lo retiraran de ahí. Al hacerlo todos al mismo tiempo, los bancos no van a poder disponer de dinero para cubrir todas las peticiones y el sistema financiero, ¿qué creen? Pues sí, se colapsaría. Pero aún hay esperanza, querido, querida amiga, escucha. El único cabo suelto que aún se resiste es Internet. La red, cada vez menos libre, es atacada constantemente para conseguir el control. Leyes que utilizan como exclusiva, o más bien leyes que utilizan pues la piratería como excusa, sirven para imponer leyes restrictivas como la ley SOPA, que ya habíamos hablado de eso hace varios programas, que únicamente benefician a los poderosos. Una red global donde la información circula de forma libre es algo que no pueden permitir. Es el único sitio donde pueden hacer la semilla que despierte al ciudadano de a pie sobre el control al que nos tienen sometidos. Hay que hacer pública la información y utilizar la red para destapar a este poder oculto que gobierna en la sombra, en beneficio propio y a costa de todos nosotros. Así que, pues bueno, ¿qué te parece todo esto que te platicamos en estas fechas navideñas? De hecho, esto no iba aquí, íbamos a extendernos un poco acerca de la Navidad, pero pues poniendo los pies en la tierra, la mayoría de las personas que están en esta situación, me imagino que merecen saberlo, merecen saber esto, conocer, y si quieres, si se te pasó algo, puedes descargar nuestro podcast, que lo vamos a subir el día de mañana domingo, en Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook. Igual, compártela, es libre totalmente el material que ponemos. Todos nuestros podcasts son gratuitos y todos nuestros podcasts, lejos de que tengan restricciones, incluso te agradecemos cada vez de que los compartas. Porque pues realmente nosotros no te queremos vender ninguna idea, porque no hay dinero de por medio. La información debe de ser libre y gratuita. Nosotros hacemos lo que podemos para hacerla llegar a tus oídos. No poseemos la verdad absoluta, y creo que nadie la posee. Sin embargo, saca tus conclusiones, te ponemos cosas distintas en la mesa, alternativas hacia los programas de radio, o televisión, o periódicos, los medios controlados, los medios que solamente te mantienen perdido en cosas que no existen, perdido en crearte enajenaciones de gente que ni te conoce, y perdido de ti mismo, perdido de tu familia, y en un mundo alternativo en el cual pues solamente existe el consumir y el tirar, el contaminar y a ver qué pasa. No nos preocupamos por lo que vaya a venir. Casi siempre estamos pensando en que ya sea sábado, en tener vacaciones, en ver a los amigos, en ver tal cual programa. Pero bueno,